Ajá. Un poco de funk. A ver si la tiran de nuevo mejor. Comenzamos. Muy bien, muy bien. Quería funk. Esto es funk. Funk, funk, funk. Funk, funk, funk. No, la misma, por favor. La uno. A ver qué pasa en la gunilla acá. DJ Quest, Big Pig, bajo efecto, cante la jale cara. Sí, en la casa, en la plaza y fumando algo de marihuana. Como dice, ya lo sabes, yo lo sé también. ¿Qué es lo que sabes? Que lo que suena nuestro nuevo EP, como la ves, yo la veo muy bien. En la calle suenan los chicos, hablan de él. Rap no solo para las nenas, sino también para los nenes. Para ver si es que se animan a mover el culo entre ustedes. ¡Ja! ¡Qué tontería! Si hoy es fin de semana y ni siquiera lo sabía. Si tiene algún problema, ve y pregúntale a tu tía. Que tarde o temprano esta noche se termina. Poco a poco amanecer, el sol ya se termina. ¿Qué pasa con la bebida? ¡Esta se termina! El cigarro en mi mano se consume algo de vida. Otra vez en la calle y los amigos de por vida. Somos los chicos del barrio, adversarios. Poseemos grandes victorias, así que te puedo decir. Escucharás el LP en un nuevo CD. La escudería bajo efecto, funkeando para ti. It's a funky shit, tenemos el cliché. Raperitos de juguete escuchando che. Y todo lo que quieren is the funky shit. Vivo en casa para allá, es donde viven los chicos malos. Los chicos malos, no puedes ni siquiera mirar o ellos te matarán. Te matarán. Vivo en casa para allá, es donde viven los chicos malos. No puedes ni siquiera mirar o ellos te matarán. Te matarán, sí. Ajá. Escucha rap chileno. Aquí tienes un poco del bueno. O eres del extranjero. Rapero posero. Hablas tanto del rap chileno que al momento de crear usas solo torpedos. Sangre negra quisieras tener en tus venas. Salir en MTV o en la TV novela es una pena. Ese es tu problema. Parece que hay cadenas que siempre te condenan. Vivo en casa paradise, donde viven los chicos malos. Esto es lo nuevo. Sonido 2004, este es el ti causando alboroto. Niños tontos corren tras de mí y no pueden atraparme. Me escabullo entre las sombras, soy el rey, no hay que fiarme. Golpe a golpe, verso a verso, lo pongo de manifiesto. La música que suena y golpeo en directo. Directo golpeo, verifico y planeo. Temas de oro, sí. Eso es lo que veo, sí. Solo tres deseos. Eso es lo que quiero. Salud, amor y un poquito de dinero. Vivo en Gangsta Paradise, donde viven los chicos malos. No puedes ni siquiera mirar o ellos te matarán. Vivo en Gangsta Paradise, donde viven los chicos malos. No puedes ni siquiera mirar o ellos te matarán. Gangsta, Gangsta Paradise. Digan Gangsta, Gangsta Paradise. La mano arriba, a ver qué pasa. Paradise, esto es Gangsta, Gangsta Paradise. Gracias. Un segundo. ¿Suena bien? ¿Suena o no? Cuando somos niños vemos las cosas color de rosa. Cuando ajá, mandamos, ajá. Otra vez, maestro. Ahora sí. Ahora sí, sí que sí. Ahora que sí que ahora sí. Sí, que sí. Por favor, de nuevo la vista. Ajá. No sé si alguien se sabe la canción que voy ahí. Cuando somos niños, DJ Quest, Big Pig, en el escenario, bajo efecto cartel. Ya, para que piensen un poco ahí. Cuando somos niños vemos las cosas color de rosa. Cuando maduramos entendemos nuevas cosas. La vida no es tan bella, es más negra o qué cosa. Los sueños van y vienen, se desvanecen en las manos. Así es como jugamos, así es como rotamos. Controlados, sí, aunque no lo queramos. Aceptarlo es lo primero para poder enfrentarlo. Es esta rebeldía la que me influye día a día. Me alimento de ella para seguir esta línea. Buscando verdades, buscando realidades. Madres y niñas que repletan las esquinas, pidiendo dinero solo para comida. Sí, cosas como estas son las que me hacen reflexionar. Si esto va para mal, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos a llegar? Con toda la ignorancia y con toda esta envidia. Estamos en un mundo en donde un hombre mata a otro. otro por distinta opinión o color. Niños armados peleando por su religión. Naciones Unidas, falsa organización. Corrupción televisada y aceptada por todo este planeta. Y a la mierda, ya la mierda, sí. 2006, pues, tú ya lo sabes, ey, como dice. Cuando somos niños vemos las cosas color de rosa. Cuando maduramos entendemos nuevas cosas. Cuando somos niños vemos las cosas color de rosa. Cuando maduramos entendemos nuevas cosas. La vida no es tan bella, es más negra, ¿o qué cosa? Pensado, caminando lo recorrido, como encontrar el sentido dentro de lo permitido, primitivo, natural. Esta es mi música y mi rap, y mi hop, y mi yo, y mi style, y mi life. Quisiera ahora yo fumar, legalice policía con las manos ensangrentadas. ¿Dónde están los cuerpos? Pregunto a las fuerzas armadas. El respeto y el perdón ayudan al corazón a cerrar las heridas y aceptarlo con honor, y aceptarlo con honor, con honores. Sí, DJ Quest, Big Big en la casa, tú ya lo sabes. Ajá, sí. Cuando somos niños vemos las cosas color de rosa. Cuando maduramos entendemos nuevas cosas. Cuando somos niños vemos las cosas color de rosa. Cuando maduramos entendemos nuevas cosas. La vida no es tan bella, es más negra, ¿o qué cosa? Se puede mejorar esto. Cuando somos niños y pequeños vemos las cosas distintas. Ahora más grande, a los 21, la voy a hacer a la mierda. Hay que puro ponerle el hombro. Gracias. Ahora va a invitar a Karol G. Yeah. Karol G al escenario. Sí. Karol G en el team. Bajo efecto, cartel, ok. Ya lo ves. Ajá, sí. Sí, sí. Ah. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ya. Se escucha. Vamos. El micrófono, ¿no? Se escucha, yeah. Escucha. Rapeamos en estéreo, somos los chicos del barrio. Pónganse la fila todos los adversarios. Daré el calendario para ver qué día te toca. Para ver si eres hombre y asumes tu derrota. Hey, ya no habrá revancha, nene. No, no, no, no. Ahora el que pone la regla soy yo, yo, yo, yo. Rapeo con el rey del swing. Hey. Y ahora también con Karol G. Soy el Big Big. Tengo el mejor beat. Hola, me presento en el salón VIP. Es cosa de tener estilo y un poco de clase. Poner la bola hacia tierra, pase lo que pase. Mis huesos de combate nunca están solos, sí. Estamos preparados contra bobos, no habrá revancha. Hey, nene, tres soldados rayan la cancha. Hey, nene, ajá, ajá, no habrá revancha. Hey, nene, tres soldados rayan la cancha. Hey, nene, ajá, ajá, no habrá revancha. Hey, nene, tres soldados rayan la cancha. Hey, nene, ajá, ajá. Originalidad, sí, pasión y ternura. Es lo que define a este caballero sin armadura. Yo sigo los pasos de quien me vio nacer. Yo soy lo que soy y muchos me quieren joder. Tengo un estilo salido de un cassette pirata. Mi boca huele a menta y la tuya huele a pata. Hay muchos que se espantan al ver cómo están. Si cosechas lo que sembras y por eso estás tan mal. Yo he sido un cabrón y estamos bien de acuerdo. Pero también un salvador y eso te lo recuerdo. Razones he tenido para ser un desconfiado. A veces soy amable y a veces un porfiado. Yo vivo con un dolor en mi interior. Será porque yo no pude ser el dueño de tu amor. No habrá revancha. Hey, nene, tres soldados raya la cancha. Hey, nene, ajá, ajá, no habrá revancha. Hey, nene, tres soldados raya la cancha. Hey, nene, ajá, ajá, no habrá revancha. Hey, nene, tres soldados raya la cancha. Hey, nene, ajá, ajá, free. Flow, style es lo que marco. El del swing de regreso en la revancha y no me canso. Alcanzo coronas con las negras, yo me ensamblo. Perfecta unión de lo mío con lo tuyo. Así que intuyo que el señor será mi orgullo. DJ Quest en la base, soy el bosque patio culos. Los polis y el gobierno me tienen sin apuro. En sin facha en la calle no me gana con su fútbol. Es la experiencia y la fuerza de hacer lo que yo quiera. Lo grito al mundo, DJ Quest el que golpea. Así que sueña conmigo por las noches, niña buena, que